Recuerdo que una vez, cuando era un niño aún, un ángel yo soñé y de él me enamoré. Gina, Gina, ese ángel eres tú, y hoy quieres realidad, tu amor quiero vivir, hacer mi mundo en ti. Eres brisa que al pasar me llena el alma de esplendor. Junto a ti mi suspirar es más profundo y alivio siente en mí, porque Gina, Gina, tú eres en mi ser. Dorado amanecer, rosado atardecer, eres milagro de amor en mí. Eres brisa que al pasar me llena el alma de esplendor. Junto a ti mi es más profundo y alivio siento en mí, porque Gina, Gina, tú eres en mi ser. Dorado amanecer, rosado atardecer, eres milagro de amor, milagro de amor.